Fábula número 132 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 132, el milano que quiso relinchar. Tuvo antiguamente el milano otra voz, una voz penetrante, pero oyó un día a un caballo relinchar admirablemente y lo quiso imitar. Pero, a pesar de todos sus intentos, no logró adoptar exactamente la voz del caballo y perdió además su propia voz. Así quedó sin la voz del caballo y sin su voz antigua. Nunca te dispongas a imitar las cualidades ajenas si no tienes la preparación y condiciones adecuadas para hacerlo, so pena de quedar como un vulgar y fracasado envidioso. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.